Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mari? Bien, perfecta. Perfecta, impecable. Estamos impecable. Acá en Y todo por una manzana, en www.arinfo.com.ar y Manuel Seré en la operación técnica. Me acordé de una el nombre. Muy bien, qué muy grosa. Bien. Y bueno, llegamos acá. Hoy es un día tranquilo afuera, ¿no? Está silencioso. ¿Vos en qué viajás? ¿Yo? A veces en subte, a veces en bondi, metrobús, a veces en taxi. ¿Vos? Yo, lo mismo, a veces en avión también, pero bueno, mucho. Yo no voy en tren, voy en avión. No voy en tren. Desde los últimos años que me mudé, antes tomaba más el subte, pero ahora estoy un poquito más lejos del subte, así que voy siempre en bondi. Y bueno, viene a cuento. Perdón por los ruidos de miles. De pañuelos. Hoy la tenemos un poquito significativa. No quiere que hablemos de esto. Pero bueno, yo viajo mucho en colectivo. En colectivo. ¿Qué va a ser la palabra que vamos a encarar hoy, no es cierto? Así que los que quieren comentar algo sobre la palabra no tienen más que o hacerlo vía Facebook y todo por una manzana, tanto el usuario como la página, o llamar por teléfono al 5219-1042 Manuel los va a atender. Exactamente. Y también les ofrecemos que si nos quieren mandar algún WhatsApp con alguna historia que hayan vivido en un colectivo. Ahora hay una aplicación, ¿no?, que se llama Happn, que es una especie de Tinder con GPS, que si vos ves a alguien en un colectivo que te gusta, lo podés localizar por esta aplicación y le mandás un mensajito, lo conocés. Antes uno veía... No sé si es el chofer, no puede. No necesitás la aplicación, volvés a esperar el número de interno y te contactás. Pero antes uno por ahí se cruzaba en un colectivo y nunca más. Igual, viste, los colectivos, bueno... ¿Vos siempre viviste cerquita de tus actividades? No, cuando vivía en Devoto tenía que viajar 40 minutos para ir a la facultad. Yo para ir a la facultad me tomaba 3 colectivos. Ah, bueno. Bueno, porque vos vivías en Banfield. 51, hasta 33. No, bueno, colectivo, subte y 33. Sí, o si no, el 160 que era... Era mortal, sí, sigue siendo. Bueno, un mundo de 20 asientos no tiene más, pero era... Siempre pero fue lento. Siempre era como que uno pasó, yo considero que parte de mi vida pasó arriba de un colectivo. Sobre todo en la época más juvenil, digamos, que uno... Sí, que no dio un mango. Claro, se desplazaba y sabía que estaba una hora y arriba. Bueno, también te servía para estudiar, te servía para cuando te podías sentar. Pero el colectivo no... A ver, colectivo quiere decir otras cosas, es la palabra que elegimos, pero... Uh-huh. Sinónimo de colectivo tenemos ómnibus, autobuses, creí micros. Que ibas a decir ovni. Micros. Hay muchas palabritas, por lo menos después vamos a hablar de en otros países. Tal cual. Pero para nosotros es... O el bondi, ¿no? El bondi, colectivo bondi. Bondi es casi como ya se volvió marca, ¿no es cierto? Después vemos de dónde viene bondi, ¿no? Dale. Porque hay... Pero decime errores. De dónde viene... Omnibus. Dentro de todas las cosas que me divierte de hacer este programa con vos es que, además de nuestros descubrimientos, es que cada vez que elegimos una palabra aparece un tipo de información que nos sorprende. Y en este caso es el origen de esta palabra ómnibus, ¿no? Ómnibus deriva, mirá qué cosa curiosa, del dueño de una tienda de sombreros que se llamaba Monsieur Homais. que en esa época, por un juego de palabras, llamó a su tienda Homes Omnibus. ¿Por qué? Porque enfrente de su tienda había una estación de carruajes en la ciudad de Nantes, en España de en Francia de 1823. Entonces, este señor, digamos, como en resonancia con el nombre de lo que significaba ómnibus para todo, omnes del latín, aprovechó esa posición para como promocionar su casa de sombreros, ¿no? Ómnibus, omni, que viene del latín, es como un vehículo para todos. En esa época eran transportados por caballos. Y recién fueron motorizados a partir de 1905. Pero ya que te gusta la etimología... Dale. ¿Cuál es la etimología de la palabra colectivo? A ver. ¿Sí? Parece que viene del latín collectivus, que es propio de un grupo, asamblea o reunión que pueden formar grupos, derivado de collectio, collectionis, ¿sí? Claro. Colegieri, reunir, agrupar, ¿sí? Recoger... Es interesante, ¿no? Claro, porque en verdad el colectivo como objeto de transporte en realidad representa a un grupo de personas que viajan juntas en un mismo sentido, no van a los mismos lados, pero en un mismo sentido y van compartiendo, digamos, este proceso. Parece que cuando los colectivos se empezaron a usar acá en Argentina, las mujeres no se querían subir al colectivo. ¿Viste? Sí, dice que le tenían que poner, le pagaban a una para que se suba, así las demás también subían. Genial. Está bueno, como que las mujeres estaban acostumbradas a ir en sus carruajes o caminando, esto de ir todos juntos en un... Yo, vos sabés que yo trabajaba en un proyecto que era de comunidades de práctica, era de gestión de conocimiento. Y trabajaba justo en una empresa que tenía varios lugares en el mundo y a mí me tocó ir a implementar a varios lugares en el mundo. Y era con gente española. Y cuando llegamos a Venezuela y con los españoles, no hablábamos de la comunidad, hablábamos del colectivo. Ah, claro. Y para mí era rarísimo, pero bueno, pero la palabra colectivo como tal... Claro. Habla de eso, ¿no? De la federación, de una reunión, de una comunidad, de un conjunto de individuos que tienen algo en común, digamos. Claro, claro. También se usa en la gramática los adjetivos colectivos, los que representan. Pero bueno, pero nosotros por ahora vamos a empezar a hablar un poquito del bondi, del ómnibus y demás. Del clásico, digamos. Contame un poquito de lo que... Bueno, el autobús, bondi, guagua... ¿Cómo se dice...? En otros lugares, a ver. Hay montones de variaciones. Una que es curiosa es en Bolivia, flota. Yeah. Autocar, bus, ómnibus, para góndola. Viajes y turismo. Colectivo góndola es el bus escolar. Micro, transporte urbano, mini o minibús. En Argentina, bueno, tenemos bondi, que es la manera coloquial. Después vos nos vas a contar de dónde viene. Digamos por ahí. Decilo, contalo. Viene, en realidad deriva del portugués. Y parece que es una adaptación de la palabra bondé, que significa tranvía, ¿sí? Y que a su vez, bondé deriva del inglés, que es bond. Entonces, James Bond. Bond. No. Pero bueno, pero en principio se usó en el lunfardo esto de que lo del bondi. Y medio que hay como una creencia popular de que el origen es el lunfardo, pero bueno. No. Viene de otro lado. Igual el lunfardo, viste que deforma palabras que vienen de otro lado. Tal cual. A mí, yo hace poco estuve en Cuba y lo de la guagua, la guagua. Toma la guagua, toma la guagua. ¿Qué guagua? ¿Qué guagua? Además, acá los colectivos, bueno, tienen líneas. Solo después vamos a hablar un poco de la historia del colectivo en Buenos Aires. Pero, y en Argentina en particular. Pero en otros lados, me acuerdo que en Lima. Pero se cuelgan, son unas cosas impresionantes. Sí. Y en el norte y también. Y están esos chiquititos que son casi como un taxi, pero que algunos los comparten. O las tipo combi. Claro, ¿no? Y que lo curioso de que a mí me llamó la atención, por lo menos en Perú, es que van tocando bocina a full. Son muy ruidosos, es como que llaman al pasajero, ¿viste? Ahí viene el bondi. Hay lugares donde son muy importantes porque no hay otra cosa, qué sé yo. Uno va a lugares como en el norte. Sí, claro. Y vos ves a la quebrada, qué sé yo, ¿en qué viajás? Salvo y que vos ves que auto. los en los colectivos, a mí me contaban que hasta los muertos llevan. Claro. Pero no son micros, vamos a diferenciar el colectivo, el que tiene la trompita. Redondita. Y son esos colectivos por ahí viejos que van más allá de un micro, que van tranquis y que tienen sus ventanillas y que arriba ponían las cosas. Claro, la en gallina. Ecuador también es bastante característico. Claro. Te los venden como souvenirs. Había una película de cubana que el problema de trasladar el cajón, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? Me acuerdo, pero si querés vamos a decirle acá al amigo Manuel que vamos a escuchar, encontré un tema de Miguel Ríos. Ajá. Al cual voy a ir a ver en septiembre, octubre, que vienen con Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel, que se llama El Blues del Autobús, así que vamos a empezar con esa música. Dale, dale. ¿Dónde? ¿Y dónde? Bueno, hay un mito urbano y argentino de que el colectivo es un invento argentino. Bueno, lamento decirles, no. Señores oyentes, señoritas, señoras, señoros y caballeros y damas, el colectivo no es un invento argentino. En todo caso, bueno, hay algunas cosas que son detalles que le pusimos los argentinos, como particularmente la decoración, digamos, el fileteado, que sí, es un rasgo que nos pertenece, pero el colectivo como concepto, como ya vemos, en todas partes del mundo. A lo que pasa es que por ahí, depende cómo uno afine, pero bueno, sé que empezó... ¿Defendemos esa idea? No. Empezó en Londres, ¿no? Claro, entonces, y yo creo que en muchos países simultáneamente, a medida que hubo que empezar a trasladar más gente, se fue creando un auto más grande. Incluso en los primeros tiempos ahí habíamos estado leyendo que los autos sedán. Por ahí las formas, no sé si fueron en todos los iguales. A mí lo que me llamaba la atención era esto de que te habían taxis, digamos. Yo digo, hoy me reía, se lo comentaba alguien, me decía, era el Uber de la época. Claro, sí, algo así. Claro, el taxitivo. ¿Sí? Habían taxis que empezaban a generar rutas como para que, pues, llevo gente al hipódromo. Exacto. Como pules de esa época, alguien tenía el vehículo. Al puerto. Y, bueno, voy a un teatro. Y empezó a quedar chico. Claro, el carruaje ya no alcanzaba. Y bueno, y en el 28, en Buenos Aires, aparece, digamos, como formalmente, el primer colectivo que unía la esquina de La Carra y Rivadavia con Primera Junta. Mirá sí, que... pero antes, uh-huh. antes cuente, había, cuente. Había habido algunos esbozos. Uh-huh. A ver. Porque en realidad en el 28 es como que se está la idea bien... Más formal. Claro. Pero había habido algunas ordenanzas en el 23, había habido algunas... una primera línea de larga distancia en el 22. Lo que llamamos colectivo como tal, que podemos llamar autobús y demás, tenía que ver más con lo urbano. Claro. Porque lo de larga distancia en todos lados era como que había empezado a existir porque... Eran no. reemplazo de algunas cosas que eran de trenes y demás, digamos, tenía más competencia. Pero en lo urbano, fue como el lugar en donde empezó a haber eso que era más necesario. Y a mí me llama la atención que dicen que en Vicente López había una línea que había nacido en el 24. ¿Sí? Después hay toda una historia de cómo fueron pasando... cómo se fueron modificando las carrocerías, porque primero llevaban 5 pasajeros a tanta plata, después esas carrocerías empezaban a... Primero tenían recorridos del inicio al fin. Uh-huh. Era como iban de Constitución a Retiro. Bueno, no sé si existía. De la cabecera a... Claro. Dice que tenía un tablero de madera que anunciaba con tiza que decía dónde iba. Claro. Porque, bueno, por ahí no era una demanda tal para tener montón de... Claro, líneas. El mismo colectivo por ahí servía para hacer distintos circuitos. Después parece que hubo... empezaron a incluir más pasajeros y empezaron a darle más bolilla a lo que eran las carrocerías de esos colectivos. Pero bueno, siempre tenían esas formas. Por ahí el tema de la forma, dicen que tiene que ver con algo... que se ideó medio acá también. Como con algún plan, digamos. Porque la idea, después vamos a hablar un poquito del de Londres, pero la idea del de Londres era distinto, ¿no? Era más chato. Pero en 1931, ¿sabés qué línea empezó a existir? Ya empezaban, en el 32 hubo ordenanzas municipales. Sí. ¿Sí? Y había algunas que prohibían circular colectivos. ¿Por qué? Porque estaban los tranvías que eran británicos. Claro, que eran Y ya en esa época había bastantes protestas, ¿sí? No estaban los metro legados, pero eran los... Más no era el metrobús, pero el tranvía era un precursor del metrobús. En el 31, ¿sabes qué línea existía? La 26. La que iba a Parque Chacabuco al Correo. Mirá. Increíble. Y ahí al poquito tiempo, en el 32, empieza a establecerse una reglamentación de las medidas que tenía que tener. Claro. La extensión, el largo, el ancho, la cantidad de asientos. Como que, bueno, empieza a haber una regulación de cómo tenía que ser. ¿Sabes esto? ¿Sabes lo que les pasaba a los choferes antes? ¿Qué? Bajaban por la izquierda los pasajeros, entonces tenía que levantar el tipo. Claro, es verdad. Decía que se tenía que levantar y sentar cada vez que, bueno, hasta que después se avivaron, corrieron un poco. Pero bueno, no, es muy loco, porque uno no piensa que fue así. Claro, porque en verdad las cosas se van modificando con el uso y con la experiencia que va ocurriendo. Y además dicen que antes existía como una especie de taxímetro en los colectivos, ¿viste? Eso también me resultó extraño. Novedoso total. Sí. Que un poco, bueno, es como lo que después sería el precursor de los boletos, digamos, de hasta la sección, ¿no? Hasta qué sección sale tanto, hasta qué otra sección sale tanto, para unificar y generar. Pero después seguimos con la historia. Viste que siempre en los colectivos pasan cosas. Pasan. Y los colectivos te llevan, te traen, pasan historias y demás. Y a Sabina se le ocurrió escribir una historia donde habla de una chica que se transporta en colectivo a algún lado, que a mí me pareció interesante, bueno, escuchar. Bueno. Así que vamos a escuchar. Escuché algo que me de Dieguitos y Mafaldas. Dale. Cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles, 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna va soñando. Hoy ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la Jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando Dieguitos y Mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por Laguna. 20 razones, 20. Yo me acuerdo, yo lo dije, ¿no? Pero una novela fue famosa que hizo que la línea 60, ¡pum! ¡Pum! Para arriba. Que era un mundo de 20 así. ¿Quién era los actores? Lebrino. Lebrino, Rodolfo Lebrino, era Gabriela Gil. Claudio Lebrino. Claudio Lebrino y Gabriela Gil. Después hubo amor ahí. Hubo amor ahí. Sí, siempre los colectiveros, viste, te vieron. Y los colectiveros tienen, porque vos a veces ves chicas que están charlando con él, que suben se las llevan novias, ahí atrás, se sientan a contar. Claro, y tienen sus amores. Después vamos a hablar, hay unos colectivos que son súper recomendables. Sí. Que son los bus turísticos. Del mundo. Del mundo, para mí. Uno llega a un lugar y si hay bus turístico, hay que tomar. Claro. Te ubican. Te recorren, te cuentan, bajás donde querés. Muy bueno, y por suerte hay un buen en Buenos sistema. Aires acá ahora. Hay uno también muy bueno. Tienen un buen sistema que vos te vas bajando, vas viendo qué te gustó y te reservas información para volver a ir. Bueno, pero vamos a hablar de otro colectivo. Sí, hay otro colectivo que es un poquito más abstracto. A ver. Hay un psiquiatra, colectivo psicólogo, fantástico. Un colectivo fantasma. En realidad existe un psiquiatra psicólogo de esa época suizo llamado Jung, Carl Jung, de la misma época de Freud, pero que hizo desarrollos bastante diferentes, y él que dijo, que postulaba la existencia de que había una especie de sustrato común entre los seres humanos, con conocimientos, simbologías primitivas muy básicas que todos compartíamos, que más allá de que los que nos los enseñaran o no, en realidad formaban parte de lo que él llamó inconsciente colectivo. ¿Y qué es esto? ¿No? Uno piensa, de, bueno, ¿qué es esto? Toda la humanidad tiene puntos en común, tiene cosas, tiene conflictos iguales, tiene síntomas iguales, tiene un inconsciente que comparte. Bueno, hay algo de esto, hay algo de esto, porque lo que él plantea es, hay una serie de mitos, imágenes, símbolos, explicaciones que tienen un, que están a mitad de camino entre algo cercano al instinto y algo combinado con lo espiritual, el, o lo trascendente, no, no lo religioso, ¿eh? Lo espiritual y lo trascendente. Por eso dice que cuando nosotros soñamos, así como Freud decía que eran deseos sexuales ocultos y qué sé yo, él decía que además había estos arquetipos que podían ser compartidos, ¿no? De lo que cada uno siente sobre la muerte, lo que uno siente sobre los demonios, sobre dragones, sobre las brujas, sobre lo que es ser una madre, lo que es ser un padre, lo que es el amor, y que hay algo como que la humanidad comparte, aunque no lo sepa, y que se va construyendo con la cultura, ¿no? Como que lo que se va decantando. Son puntos comunes. Exacto. Están ahí. Entonces, ahí fue donde estos dos... Pero tiene que ver con los colectivos, ponerle tipo de un país o del mundo. Puede ser de comunidades, porque imagínate que el inconsciente colectivo de los celtas que tienen a los vikingos, por ahí no es lo mismo de claro. Los que se formaron en otras comunidades indígenas, qué sé yo. Lo que ahí marcó una gran división entre Freud y Jung, porque Jung, digamos, utilizaba estos arquetipos para explicar muchos de los problemas y los conflictos humanos, mientras que Freud, si bien reconoce estas cuestiones arquetípicas, no las toma tan seriamente en cuenta para los tratamientos del psicoanálisis. Mire usted, ¿eh? Muy interesante. Hay un inconsciente colectivo. Y hay otro inconsciente colectivo. Que no es lo mismo que ser inconsciente en el colectivo. Pero hay un inconsciente colectivo que la dejaste picando, así que es un temazo. Temón. Vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Tiene que ver. Y dale. Aplica. Aplica. Thank you. Bueno, y la libertad es un arquetipo que diría Jung del inconsciente colectivo, el camino del héroe. Y aparte de eso, estaba escuchando el final de este tema y pensaba en la época en que lo hizo y el groove que tenía. La percu, todo esto es como una cosa. Vos sabés que había otros colectivos que llamaban, que eran raros, de Mendoza hay, bueno, no sé si todavía funciona, troles. El trolley, claro. Que tenían conexión eléctrica. Iban por unos rieles. Bueno, y el tranvía también, ¿o no? Sí. Claro, yo viajé en tranvía. Yo creo que muy también. Muy chiquita, pero viajé. Bueno, pero hay minibús, bueno, los articulados estos que parecen. Ah, sí, las orugas. En Ámsterdam hay unos que son larguísimos, ¿viste? Y doblan. Doblan, bueno, pueden ser distintos, bueno, vos decías hay eléctricos y demás, ¿no? Con orientación óptica, hay algunos medios. Pero bueno. Y autodirigido. Hay uno que es famoso, que es el de Londres, que es el de dos pisos típico, ¿sí? Que entró en servicio en 1910. Antes que 1928, ¿no? ¿Qué tal? ¿Vos lo conocés ese? ¿Viajaste? Sí. No, pues yo no fui a Londres. Habían sido construidos casi 3.000 al finalizar la década de 1600. Se utilizaron con fines militares en la Primera Guerra Mundial. Pero quedaron algunos, ¿sí? Y es más, ahora se remodelaron, claro. Y existen, sí. Y nada, me parece que es característico, sí, uno ve eso. Sí, total. Lo mismo que la cabina telefónica. Eso, ¿no? Color rojo. Furioso. Pero hay varias curiosidades. Dale, contame. Vos contabas lo de la película, esta era Guantanamera, ¿no? Sí, que bueno, trataban de transportar a alguien que había fallecido y era un periplo de transporte en colectivo, en lo que fuera, por la complicación de llevarlo. Y después me acuerdo de un tranvía llamado Deseo, me hizo acordar del trolley. Hay una otro tipo de colectivos son los escolares, ¿no? Que están, sí. Ese sí tiene bien pinta del colectivo. Ese es total. Que acá son naranjas. Con una rayita blanca. Y en Estados Unidos son amarillos y dicen que la idea era diferenciarlos de cualquier otro tipo de micros y demás, y bueno, y el amarillo ya sabemos que es uno de los colores que... Como de alerta, más, ¿no? De alerta que más se ve, tenemos los mismos colores, el tema de la percepción. Claro. Entonces, bueno, son amarillos y son... Bueno, están en todas las películas. Claro. ¿Sí? Y después, cuando acá empezó a normativizarse todo esto, al principio, bueno, los colectivos tenían una raya, digamos, un color fijo arriba y otro color abajo. Y había, digamos, como diferencias en que algunos eran privados, otros de algunas... De algunas estatales, ¿no? Claro, pero hubo muchos problemas gremiales ahí también respecto... hasta que en algún momento se estatizaron, ahora no son estatizados, pero sí subsidiados. Pero lo que uno ve es que, digamos, lo primero que aparecieron fueron Transportes de Buenos Aires, TVA. Y después empezaron a haber subsedes, digamos, subpropietarios. Y ahora uno ve que hay muchos números de colectivos que todos son rojos, de igual, una claro. Línea, Moxa, todo. Igual ahora son más modernos, el fileteado lo dejaron de lado, el fileteado, mirá qué interesante, cuando dejó de tener el tamaño de un auto el colectivo, que pasó a ser más tipo un camión modificado, sí, para transportar gente, que hoy en muchos países, bueno, en Cuba es así, es como un camión claro. Modificado y sigue transportando gente, se suben al techo, todo. Entonces comenzó a ser fileteado, pero como el fileteado se había empezado a usar para el tema de transporte de mercaderías, ¿sí? Parece que había determinadas partes que se iban a ir fileteando. El tema era no hacer figuras, sino hacer líneas arabescas. Por ejemplo, uno de los lugares a filetear era la parte de atrás del asiento del conductor. Ajá. ¿Sí? Y sí, eso me acuerdo. El nombre de la empresa en letras góticas. El número de la unidad, escucha esta, solía diseñarse de manera que se relacionaba con un número de la quiniela. ¿Sí? Y el colectivero, o sea, el conductor, no quería que se pareciera un camión de verdulería a su colectivo. Por lo tanto, las flores estaban prohibidas. Ah. Flores no. Flores no, porque no. Esto es un colectivo, no un camión de verduras. Y por supuesto, viste, Gardel pintado. No, totalmente. Pero eran muy pintorescos, muy pintorescos. Sí. Ahora son más estándares, por ahí sí tienen, hay mucho plush, mucho... Mucho plush, mucho terciopelo, mucho espejo, sintético. Espejo, plush, ay, la bola de la, sí, de la palanca. Sí, ahora ya mucho de eso cada vez hay menos, ¿no? Porque además en una época estaba... la máquina expendedora de boletos, que era este círculo metálico del cual salían montones de boletos distintos, de distintos colores, claro, según la sección que viajabas. Y el hombre que manejaba sacaba el boleto, manejaba, paraba. Desde hace unos años tenemos la SUBE. La verdad que es bastante más simple para... Vos sabés que hay algo que también pasa en historias, que es en las paradas. A ver... En la parada de autobús pasan cosas, porque claro, uno espera. Una charla, uno se encuentra con gente, sabe quién va todos los días a la misma hora. Y además son esos espacios que empezaron Tinder, a generar, ¿verdad? Claro, que empezaron a generar como un mobiliario en el eje urbano, digamos. Claro. Son de una determinada manera, si uno va por una ruta son de un color, cuando cambian son de otro color. Bueno, ahora acá en Buenos tipos Aires de tenemos... techos, claro, son funcionales, todavía no podemos, tenemos bar, pero... Pero en cualquier momento charlamos ahí. Antes eran, ¿te acordás de chapa? Sí. Siempre verdad. Una parada te salva de una buena lluvia. Es verdad. ¿O no? Es verdad. Estaban en las calzadas, antes eran las esquinas, y había una, solamente era un lugar donde decía acá para el 36. Claro, a veces en algunos todavía. Y tenía todo que ver con las señales, que qué te decía, si te decía dónde voy, dónde no. Creo que en Londres son electrónicas algunas y te dicen, también los colectivos, cuánto falta para que llegue el colectivo, que yo me preguntaba cómo hacían, y calculo que debe ser por un tema de ubicación geográfica, y... para que te digan, che, en un minuto viene. Claro. ¿Cómo hacen con el colectivo? Porque no los comandan, digamos, están en la calle, pero bueno, y sí están, existen ese tipo de cosas. Están para monitoreados, digamos. Así que te voy a invitar a escuchar un tema. Te voy a poner el cuatro que se llama Bus Stop de The Hollies, que es muy, es viejo, ¿eh? A pero ver, dale. 1966. ¡Wow! Está muy... Where day she's there, I say, be shell my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. Bien, bien sesentoso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, una cosa imperdible, imperdible total, gratis. Dale. Barenboim, Argerich, Marta Argerich, mañana en la Plaza del Vaticano, que es la que está ahí frente al Colón, ¿no? Vos sí, que sos reubicada. Sí. Mañana 13 horas gratis. No, eso es... Eso es imperdible. Si llegara a llover, se pasa para el domingo, pero por lo que dice el pronóstico, no va a llover. Y otra cosa que les recomiendo, muy bella, es una exposición de Japón que están poniendo ahora en el Museo de Arte Decorativo, en el de Libertador y Bustamante, en el de la, ¿sí? cerquita de mío. Una belleza. Y algo que también es interesante, si entran a la página de Sabe la Tierra, que es no sé si es como una cooperativa, que bueno, venden productos orgánicos, que tienen todas las semanas, se instalan en distintos lugares, tienen armados unas talleres huertas para niños que se van a dictar durante todo el fin de semana. Y me parece algo dentro de la educación de los valores, que bueno, que un niño pueda ver cómo se planta, cómo se cuida algo vivo, ¿no? La continuidad, la disciplina, la protección y el cuidado en algo que después le vuelve. Así que entren a sabelatierra.com y van a encontrar los lugares, porque va a haber este fin de semana, hay uno en Belgrano y otro en San Fernando. Mira qué bueno. Sí. Qué bueno saberlo. Sí, sí. Dentro de... Ahora vamos a hablar un poco... Empezó nuestro sector curiosidades. ¿Cómo no? Disculpa la falta de onda, pero la alergia no me lo permite. Pero bueno, sigamos. Usted siempre tiene onda. Y dentro del sector curiosidades, y un poco lo que a mí me dio... No tengo muchos datos, porque la verdad no nos mandaron el flyer y eso, pero lo vamos a conseguir. Justo me comentaba una amiga que su hermana está participando de una obra que se llama Fango Negro, uh-huh, que la van a dar dentro de poco, que curiosamente, ¿sabes dónde se hace? ¿Dónde? En un colectivo, o sea, el teatro. El teatro es el colectivo. Te pasan a buscar por un lugar. Ah, me encantó. Pasa todo lo que tiene que pasar en la obra y te dejan. Y me pareció curiosísimo, ¿no? Excelente idea, además. Y bueno, después vamos a tratar de que nos manden data y publicarlo. Pero bueno, pero como curiosidades, miles. Hay mucha gente que... pequeñas escenas que hacen, yo vi en los subtes, que de golpe vos ves una pareja que parece que están peleando, sí, y en realidad sí, son pequeños sketches. Se llama teatro en movimiento. Teatro en movimiento, claro. Lo digo por el estilo, claro. Sí. Pero... a ver, encontramos, así buscando, sí, muy loco, una página que se llama Revista Colectivondi, que es acá de Argentina. Impresionante. Impresionante, una las cantidad cosas que tiene publicadas. Chismes y curiosidades. Por ejemplo, les voy a tirar una. En México hay un bus turístico que se llama Corruptur. O sea, cualquier similitud con la realidad argentina es mera coincidencia. No hablamos de política, pero se llama Corruptur. ¿Y qué? El bus turístico recorre los más famosos escándalos de corrupción en México. Paga por este lleva. Bueno, acá está este que se afanó acá, todo. Acá dura muy todo loco el día. Después en Londres hay un autobús turístico para perros. O sea, vos podés ir con tu perro, vos que bien, te gustan los animales. Yo me voy con mi perro a pasear. Después tenemos, bueno, un cantante callejero que armó una fiesta a bordo en un colectivo. Y hablando de fiestas, hemos visto casamientos en colectivos. Total. De Valencia, que están publicados en esta página. Armaron la fiesta de casamiento arriba. Se casaron arriba. Obvio, y después ya se fueron de luna de miel en el bus. Así como hay algunos colectiveros que ahora vamos a hablar de ellos. Ah, bueno, después... que son re onda. Que re onda. Tenemos, ponen los globos, bueno, hay otros, ¿no? También. Tenemos los colectiveros de Francia que recientemente, por la ola tan intensa de calor, ellos pedían que les cambiaran el uniforme porque se morían de calor con los pantalones largos, no los dejaban usar shorts. Y entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron arriba todos prolijitos su camisita, la remera que va, y abajo se pusieron pollera. Nah. Y entonces lo ves a todos los señores con unos pelos hermosos, masculinos, zapatillas, medias y pollera. Qué de bueno, jean, gente. Pollera kilt. Y... mira, me pareció una protesta muy interesante, porque los tipos siguieron laburando igual y consiguieron lo que querían, que es que si hay más de tantos grados pueden usar shorts. Lo que es el ingenio, medio como la película de los que hacían striptease, ¿cómo se llamaba? Todo nada. Full Monty, como el ingenio. Parece a veces... que también existe, viste que dijimos que pueden ser diésel, bueno, que son a gas, eléctricos, ahora en muchas partes del mundo empezaron a ser eléctricos, pero parece que en Holanda inventaron colectivos que funcionan con ácido fórmico, dice el poder de las hormigas, así que... Por ahí te agachás y están todas las hormigas moviéndose, sí, llevando abajo. Colectivo. Después también vos contabas lo de que hay un sushi bar. Sí. Tour, ¿no? Un tour en Londres también, que vos te subís y mientras paseás... Esto es nuevo, ¿eh? No estamos diciendo verso. No, estamos hablando de junio del 2017. Claro, y comes sushi, después tenés creo que es en Taiwán... un colectivo que está todo lleno de plantas, decorado, como muy... Hay unos colectivos que a mí me encantan y que yo siempre digo, hay determinadas actividades que como movilizan mucha gente, necesitan movilizar colectivos. Por ejemplo, los espectáculos. Claro. Una gira teatral. Muchos van en colectivo y vos por ahí los ves. Las bandas, de rock. De música, claro. Sí, casi famosos tienen un par de claro, cosas. Y en la época del jazz iban todos en bondi. Y en la página esta hay una de las curiosidades que te va mostrando fotos de distintas bandas de rock y en los colectivos, ¿sí? Y la verdad que están bárbaras porque siempre, a mí me hizo acordar de mis viajes egresados, te cuento, porque yo fui en bondi a Bariloche. Y me acuerdo que fueron 36 horas conviviendo, era claro. Como la casa de esas 36 horas. Pasó sí. Más de un día. Obvio. Bueno, y estos colectivos de todas las bandas, están muy buenas las fotos, ¿eh? Claro, porque en verdad son... Fíjate, los futbolistas también usan cual, colectivos, las claro. Bandas. Bueno, y otra cosa que se usa en muchos colectivos también son los... para las carreras automovilísticas. Claro, porque llevan todos los motos. Sí, no, hay unas fotos muy curiosas, muy divertidas. Pero también, estamos hablando... Perdón, se hacen muchos colectivos cuando hacen filmaciones de cine, que cada uno tiene como su bondi donde está armada su casita rodante, ¿no? Pero hay un personaje del colectivo que es impresionante. Así que antes de hablar de él... Sí. Vamos a poner un grupo, las cinco, que un grupo nuevito. Ah, sí, para los que no lo conocen. Que le dedicó un tema estos muchachos, los colectiveros. Así que vamos a escuchar. El famoso compositor Johann Sebastian Mastropiero. Comenzó un día a sentir la necesidad de reflejar el pulso frenético de las calles de la ciudad. Entonces se lanzó sobre el pentagrama para componer una milonga y le salió un candombe. De esta unión involuntaria de candombe y milonga nació un nuevo género musical, la candonga. El que interpretan a continuación de Johann Sebastian Mastropiero, la candonga opus 28, Candonga de los colectiveros. Semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan, que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad, con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Increíble, porque uno mejor lo dicho, y eso que fue escrito hace mucho tiempo, pero en Leloutier. Todo actual, salvo todo actual. El valor del billete. Sí, el valor de, y los boletos. Y los boletos, pero salvo eso, la verdad. Vos te buscabas Capicúa, yo buscaba Capicúa. Uy, sí. Y me gustaba coleccionar. Se coleccionaba, boletos, claro. Qué lindo los colores de los boletos. Tal cual. Y además te tocaba un capicúa y uno ya iba al viaje contento. Totalmente. Vamos a que hay chicos que venían, ¿no? Nunca van a ver un boleto. Sí, ya está. Ya está. Ya está. Ahora no hay más boleto. Tu nieto me nunca en la vida, claro. Perdón, vamos a contar una cosa. 1828 se funda en París la primera compañía de autobuses. La primera línea motorizada se inaugura el 11 de junio de 1906 en Francia. Nada, contamos esto porque parece que los franceses le ganaron a los ingleses o estaban ahí peleando, pero bueno, esto del ómnibus como claro. viene de Francia. Claro. Pero bueno, ya estamos llegando casi al final de esto y creo que nos quedó esta historia de que en los colectivos yo pasé muchos tiempo de mi vida y ya, por ejemplo, yo tenía algo, yo como viajaba un montón cuando tomaba el 37 que hacía, me iba hasta Escalada y me lo tomaba ahí y me iba hasta Núñez, hasta la facultad. Y lo que hice, a mí me enseñó el colectivo. A ver. Me aprendí todas las calles que cruzaban Vélez Sarsfield, Entre Ríos y Callao. Y después las repetía. Porque claro, te aburría. Cuando no estudiaba o no me dormía. Pero bueno, uno te hace ver la ciudad de otra manera. Exacto. Es como que estás mirando, no es lo mismo que ir en auto. Es como que vas de arriba mirando. Totalmente. ¿No? La experiencia es como más ubicada. Siempre que no venga un punga y te... Sí, ahí es el otro personaje. Es el otro personaje. Pero también uno se sentaba en el colectivo y se comía su manzana. Sí. El otro día vi una chica comiendo un yogur en el colectivo. Claro, porque cuando viajas más tiempo sí, es como todo. Un lugar de recreación, de espacio y bueno, y todo. Pero por bueno, una manzana también así lo que nuestra. Comer. Y ahora los colectivos con el Metrobús van bien, así que tomemos colectivos. Tomemos que colectivos. Bien. Y ahí decíamos, hay un colectivero famoso por ahí. Hay un colectivero que tenía famoso. Un anillo. Y ahí va nuestro gran homenaje, porque otro que también escribió algo que describe esa nave, porque el colectivo era una nave para y él, sí. ¿no? Y así deben ser, ¿viste? Lo deben sentir así. Tal cual, cuando ahora porque no están tan decorados, pero hubo una época en que los colectivos, sí. ¿te acuerdas que tenían sí. esas luces, las por borlas eso. De cosas? Son capitanes en son sus capitanes. Naves, así que nos vamos hasta la semana que viene con Manuel acá que nos va a poner. Gracias, Manuel. Y nosotros les agradecemos también a los colectiveros, sí. porque nos llevan a todos lados sí. y algunos son re buena onda. Así que con Invisible, el anillo de Capitán Beto, grande Spinetta, nos vamos. Vamos. Adiós. Feliz viernes, pasen un buen fin de semana. Nos vemos la bueno, semana que viene. Quiero no tener más alergia. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Su la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Página 60, www.arinfo.com.ar. De 17 a 18 horas. Vos, tus recuerdos y yo tenemos una cita. Tenemos. Página 60. Unir y volver con la música de aquellos buenos momentos. Página 60. Página 60. Página 60. De por qué te estoy queriendo. Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día. Página 60. Escucho tu voz. Unir y volver con la música de aquellos buenos momentos. Mamma mía, here I go again. Página 60. Página 60. Con una mirada objetiva en nuestro presente. Página 60. De 17 a 18 horas por www.arinfo.com.ar. Conduce Carlos Omar Rojas y Azul. Página 60. Página 60. Cuatro radios, un equipo. Arinfo.com.ar. Radiogol.com.ar. Mentelibre.com.ar. Arinfoplay.com.ar. Somos más que una radio. Grupo Arinfo, los número uno en internet. Expandiendo Horizontes, un programa dedicado a brindar herramientas de coaching, liderazgo y negociación para alcanzar nuestros objetivos. Todos los miércoles a las 11 horas. Comunicate con Radio Arinfo 5219-1042, interno 201. Intendencias en Acción. Escúchanos todos los sábados de 9 a 13 horas por www.arinfo.com.ar. Sumate a nuestro grupo de radios, el primero en internet. Consulta por espacios vía mail a clientes@arinfo.com.ar. Temas, hay muchos. Entérate qué pasa en nuestro mundo en esta era digital. La Hora del Cibercafé, un programa con noticias, tips y las voces de los especialistas relacionados con las nuevas tecnologías y el bienestar. Una propuesta informativa y educativa desde una óptica innovadora, con los aportes de los oyentes de forma amena e interactiva. Tú eres el protagonista en La Hora del Cibercafé. Disfrutá de las tecnologías con Gianni Velarde. Los viernes de 5 a 7 de la tarde por Arinfo, Radio Online. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de julio al 30 de septiembre está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicacion social/registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! El primer programa minero de la Argentina, con toda la información, la actualidad del sector, con la conducción de Diego Cons y Sergio Solón, por arinfo.com.ar. Che,